No buscamos la respuesta perfecta. Preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién viene. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Hola. Mira quién vino. Muy bien, mira quién vino. Vino César González, o también conocido como Camilo Blajakis, cineasta, no, ¿no? Poeta, bueno, nada, un poeta artista. Villero, como le gusta decir a él, nada, director y autor de varios libros, y que ahora está por estrenar... Ya estrenó, estrenó este miércoles. ¿Estrenó este miércoles? Bueno, una serie que se llama Corte Rancho, ¿no? Un aplauso para César González, quien nos visita por segunda vez en el año. Nos parecía que... valía la pena, porque César nos visitó cuando fue el estreno de su ópera prima, podemos decirlo. Gran película. Gran película, Diagnóstico Esperanza, que nos volvió locos. Y ahora, bueno, esta serie en Canal Encuentro nos parece una buena excusa. César, gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos, Julia, por el espacio. Como siempre, ahí ayudando a difundir mis propuestas, ¿no? ¿De qué se trata Corte Rancho, César, si tuvieras que contarlo? Bueno, es una serie de 4 capítulos de 13 minutos, ¿no? Si te cuento así una información rápida. Sí. Un segmento breve ahí dentro del canal Encuentro, todos los miércoles de diciembre a las 10:30, que busca retratar de una forma artística y bien adaptándome al formato televisivo, ¿no? De meterle un ritmo al montaje y a que tenga más música, hay muchos videoclips. Sobre todo retratar lo que yo llamo así rápidamente la cultura villera, ¿no? Una cultura que, si uno piensa históricamente la sociedad argentina, es una parte de la sociedad que no está considerada parte de Argentina directamente. Y bueno, el programa viene a mostrar que sí, que somos parte de Argentina, que la villa, que los villeros, que la gente que vive en las villas, por más que ya funcionamos como hasta inconscientemente así, con una convención, hay como un contrato social, en el término de Rousseau, ¿no? que firma la sociedad argentina, que dice que el villero no será considerado un sujeto. No es parte, no puede ser que en la historia argentina, a diferencia de muchos países latinoamericanos, que dentro de sus diferentes géneros artísticos tiene gente en Brasil de favelas, en Uruguay hay muchos artistas negros, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. En cambio, en Argentina no se puede hablar mucho de una construcción de identidad, porque como que cuando vos decís Argentina y eliminás la parte más pobre, que es toda esa gente que no está considerada, es como un delito grave que estamos cometiendo, porque, digamos, en Brasil, en Venezuela, sigue habiendo racismo igual, desigualdad, ¿no? Tampoco estoy hablando de un paraíso político, sino que no es llamativo, no es tan sorprendente y no duele tanto que aparezca alguien de un barrio pobre y haga arte, ¿no? Si llama tanto la atención mi irrupción... Fue por eso. Che, mirá cómo habla el villero. ¿Y por qué no tiene que llamar tanto la atención? Digamos, si somos personas, tenemos dos ojos, nariz, parece, ¿no?, a veces hasta exagerado, pero yo lo tengo que reivindicar, lo tengo que volver a decir. Che, somos humanos, no somos monos. Sí, pasa también que el arte históricamente fue medio monopolio de las clases altas, por la cuestión esta también de cuando uno primero tiene cubiertas las necesidades más básicas y a medida que tiene cubiertas otras necesidades dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora me pongo a hacer arte. Sí, pero no tiene que ser así. Claro, en eso coincido plenamente, pero también yo te digo, yo hago un análisis a través de datos, estudié en la facultad, leí, vengo leyendo hace un montón de años ya diferentes autores y me doy cuenta que en Argentina en especial, por eso digo, vos decís, sí, siempre el arte fue propiedad en su gran mayoría de las clases altas. Pero también tengo países como Estados Unidos, donde apareció el rap, que era nada, era un micrófono y gente que se expresaba con lo que tenía a mano. Y sin embargo, la sociedad norteamericana tardó poquito y lo terminó recibiéndolo. Ese rap encontró un mercado, encontró mecanismos de difusión solos, digamos. No fue tan raro. Vos vas a México y lo mismo, y en Brasil o Venezuela, que son países más cercanos, también sucede, digamos. Sí, el arte sigue siendo monopolio de la clase alta, pero no llama tanto la atención como en Argentina. Y vos decís, bueno, esto que, ¿de qué se trata Corte Rancho? Es simplemente un programa objetivo mostrando la villa de un lado positivo. No tendría que ser tan raro. Lamentablemente lo es. Y lo digo yo, que tengo que remar y remar y remar. Y hasta el día de hoy tengo que seguir remando a pesar de que sufrí. Cuando estaba preso, torturas, tengo que seguir pagándole a la sociedad, pareciera. Por más que pobre, yo... ¿por qué? Y por esto que te digo, que yo sé que la gente de Argentina también es sensible, pero a la vez hay algo inconscientemente que ya está metido, en términos ahora foucaultiano, intrínsecamente en las venas del ser humano. Es como que sí o sí el argentino necesita que eso se quede ahí. Hay un lugar donde vamos a descargar. Y tendría que ser más tranqui, digamos, descargar, pero abrí mentalmente. Digamos, ya sabemos todos nosotros cómo habla siempre, ¿no?, la clase media burguesa, criticándose a sí mismo, de los, cómo siempre estamos quejándonos de los planes, que ningún plan social, hay que decirlo, supera, no sé, los 3.000 pesos, lo más digno a lo que está aspirando hoy día un villero en fuente de trabajo así, en cooperativas, es eso. Y sin embargo, la sociedad argentina siente un rechazo total por eso, digamos. Pero también es también lamentable saber que en los otros sectores también sucede eso, que se manifiesta intrínsecamente de un racismo histórico. Hablo en los sectores más progresistas, hablo en los sectores más de que están más cerca de la villa. Lo dije en la última entrevista, hay algo que está, que pareciera que no lo queremos aceptar y no lo queremos admitir, cuando es tranquilo, es admitir, decir, es verdad, y bueno, vamos ahí con el tiempo, dando espacio. No, yo digo, por eso, yo soy uno de los pocos que apareció así en la villa, y no sabe qué larga que me la hacen desde el Estado, desde el Inca. Parecía que tengo que seguir aclarando de cómo es la villa. ¿Cómo tengo que seguir yo explicando? Cuando ya está novia, hice una película, una serie, y sin embargo no siento que me dan el apoyo, cuando discursivamente lo que primero aparece hoy en día en cualquier discurso de cualquier ministro es la palabra inclusión. Discursivamente a mí me parece genial, al lado del discurso neoliberal de la derecha, del sector más gorila de la Argentina, me quedo con ese discurso, obvio. Lo primero que necesitas es una doctrina para generar un movimiento colectivo político, obvio. Desde la doctrina me parece perfecto que estemos hablando que a las clases populares, sí. Pero no hay una libertad de decir, tomá, clase popular, yo no te pido nada, creá tranquilo y devolveme. No, yo te voy a decir cómo crear, vas a hacérmelo así, porque no, tranquilo, déjame crear. Y eso es lo más inclusivo que hay. Sí, igual Encuentro es hincha pelota con todo el mundo, te lo quiero decir también, para que te quede tranquilo. Yo hice programa para Encuentro. No nombrá Canal Encuentro. ¿Eh? No nombrá Canal Encuentro. No estás pero dije que justo en especial mi relación con el Inca. Que veo que siempre, hasta el día de hoy, por más que la película la vieron 25.000 personas, sí, sin ninguna distribución, sin nada, tengo que seguir explicando, digamos. Y porque yo sigo estás viviendo tratando ahí. De hacer otra peli, porque estás en otro proyecto más. Sí, y particularmente yo quiero dar fuentes de trabajo. ¿Me entendéis? Fuente de trabajo con algo tan digno como es el arte, la cultura, el cine, la herramienta audiovisual, que es otro. Todos hablamos ahora de lo audiovisual y lo inclusivo en lo audiovisual. ¿Entendés? Digamos, y tenemos otra experiencia cerca, política, que es simplemente hojear un poquito, googlear un poquito, y vamos a ver que ya sucedió en otra sociedad, y eso realmente trae resultados reales, ¿eh? Baja la inseguridad, bajan los índices de violencia. Hay antecedentes ya en diferentes momentos de distintas sociedades a nivel mundial que decidieron enfrentar el tema que más le preocupa a la sociedad argentina, que es el tema de la inseguridad. Y por lo tanto, si a todos les preocupa, vamos a pensarlo, porque si no, ¿cómo es? La gente, ¿es realmente lo que le preocupa a nivel estadístico? ¿Y cuáles son las soluciones que planteamos? Yo simplemente vengo a hacer un aporte, un granito de arena así chiquito, para realmente incluir y servir como una herramienta de que sirva colectivamente a que todos ¿no? En nuestras venas, en nuestras percepciones diarias, no veamos al de la villa como, como un esclavo. Como un otro demasiado lejano, ¿no? Un otro. Ahora, no parte, César, de Argentina. También hay una suerte de contradicción en todo esto que es, por un lado, explícamelo vos en realidad. Digamos, el orgullo villero y de sí, nosotros somos personas, hacemos arte, esto, lo otro, y por otro lado, la cuestión de que la existencia misma de la villa, no sé si tampoco es para celebrar, porque al final es un efecto de la marginación, finalmente. Entonces, un mundo ideal es uno en el que no haya villa. Claro. Y no solamente que se logre el orgullo villero, bueno, que no exista tal cosa. Digo, ¿cómo manejás vos esa contradicción? ¿O no hay contradicción? No hay una contradicción, porque para llegar a cualquier ideal hay un tránsito, hay un proceso, hay un camino. Digamos, tenemos que ir, digamos, ¿cómo queremos llegar a que no haya villa si nunca los villeros los dejamos expresarse tranquilos? No le dimos lugar, no nos abrimos a escucharlos, a decir, a ver qué tienen para decir, para enseñar. O siempre la cámara, mostrados en cámara de un sentido despectivo, circense, ¿no? Como un circo. Si ni siquiera hicimos eso, y eso que Argentina, eso es lo que digo yo, intelectualmente sabemos lo que hay en Argentina, grandes intelectuales. Digamos, si lo pensáramos un poquito más y habría realmente así un bloque que se mueve, pensamiento, reflexión, y el Estado brinda recursos y herramientas, así vamos a ver resultados. Otra forma no se me ocurre a mí hoy en día para aportar. ¿Y vos crees que por un lado es la cuestión de darles espacio para que puedan verse estas manifestaciones artísticas de la villa, y por otro lado, ayudar en el desarrollo mismo del arte en las villas? Porque, por lo que vos decís, son las dos cosas las que hay que hacer. Digo, porque no solo sería dar difusión, porque por ahí también es... vos mismo lo decías la otra vez que decíamos, que vos te considerabas un poco una excepción y que te gustaría que la villa se desarrolle más el arte. Digo, ¿y cómo sería ese ayudar a desarrollar más el arte en las villas? ¿Cómo te lo imaginás? Vuelvo a decirlo, es un tránsito y todo un proceso. Brindando las herramientas, digamos. Yo sé también que es como necesitar de dos cosas. Por un lado, sí, el Estado tiene que acceder y perder también el prejuicio, y por el otro también la sociedad tiene que estar receptiva a esto, ¿no? A decir, por más que el Estado brinde todos los recursos, y si la gente no quiere ver villeros en obras de teatro, no quiere ver villeros cineastas, no quiere ver villeros en la televisión, van a ser recursos que quedaron ahí, pero no fueron visibilizados, digamos. Tiene que haber también como sociedad, juegan un papel fundamental los medios de comunicación y todos lo sabemos. ¿Cómo es que todos lo sabemos y queda en un discurso, queda en una idea, queda en una doctrina que la práctica queda en el otro continente? Dejemos acá la... ¿Entendíamos? Por eso digo, el discurso listo, ya llegamos ahí, que es un montón. Que cada uno construya un discurso, sepa lo que pasó históricamente en Argentina. Bueno, ¿entendés? Digamos, sigue, hay que seguir el barco, es así. Escuchamos el tráiler de... No te quise interrumpir, pero pongamos el tráiler, o un pedacito del tráiler de Corte Rancho, que se estrenó este miércoles a las 22:30 y sigue... Todos los miércoles de diciembre, los cuatro miércoles de diciembre por Canal Encuentro. A las 22:30 por Canal Encuentro. A ver. ¡Bienvenido a Corte Rancho! De la villa soy, que tienen algún problema pa' decírtelo, que no hace falta cosa obscena hacia mi barrio. Ustedes le dicen villa, bueno, entonces soy villero, hombre, vamos a hacer la lista. Que te cambien el lenguaje es que te conquisten, ¿me entendés? Cuando los españoles conquistaron acá América, conquistaron a los indios, ¿no? Los tipos vinieron y dijeron, esta es tu religión, este es tu lenguaje y vos tenés que hacer esto. Pa' decírtelo, que no hace falta cosa obscena de mi barrio, soy 100% corazón. El lenguaje que usamos los guachos. Somos nosotros, es propio de nosotros. El lenguaje villero. Nada, con el lenguaje tumbero nomás, ellos entienden, cantan todo más fácil las cosas y se les facilita más. Te miran enseguida, vas arriba en colectivo y escuchan hablar a un chico de la forma de ustedes y enseguida empiezan a mirarte de arriba abajo como diciendo qué negro, qué villero, qué cuatrero. Porque para mejorar el mundo hay que poner el pecho y transpirar la casaca. Si sos rancho, subite a este bote. El formato, que es como una suerte de documental, pequeño documental, vos querés mostrar escenas de la vida cotidiana en la villa, querés mostrar el pensamiento, que... No, cada capítulo es temático y yo escribí el guión desde ahí. El primer capítulo, la temática fue el lenguaje, viste, las reflexiones sí. que estábamos escuchando giraban en torno ahí. En el segundo fue las herramientas de la comunicación en la villa. ¿Qué pasa con las redes sociales en la villa? Facebook, el celular, ¿para qué lo están usando los pibes? El tercer capítulo fue cómo reflexionan en diferentes talleres, el de Mundo Villa y otro taller de la Villa 21, sobre el periodismo, ¿no? Talleres que están surgiendo de ahí, autónomos de la villa, cómo piensan ellos el periodismo en general. Ese va a ser el tercer capítulo. Y el cuarto capítulo ya es más artístico, la temática es el arte. El arte en la villa. Exacto, y aparecen tres videoclips de tres raperos, uno de La Gardel, Velociraptor, Esteban Elaz y Philly Way. Y bueno, algunas reflexiones también sobre la temática, sobre el arte. ¿No parece tu amigo el que estaba en Diagnóstico sí, Esperanza? Estaba tratando de acordarme. No, Kevin, no, ¿cómo? No me acuerdo el nombre. Esteban Elaz. Era Esteban el que quería el micrófono. Ese es el enano. El enano, ¿cómo se llama? Alan Garvey. Alan. Aparece Alan. En el primer capítulo. Y bueno, sí, también aparece en el cuarto, Alan. Con Velociraptor, cantan los dos juntos. Alan, ¿qué edad tenía? 12 años. Qué linda la historia de Alan. Sí, y bueno, eso también, viste, es lindo y yo a veces cuesta tomar conciencia, pero la verdad que hay realmente niños de la edad de Alan en mi barrio que tienen un camino muy duro de adicciones, muy duro de haciendo cosas muy violentas y están sucediendo ahora, todos los días. Entonces, viste, yo no es que, viste, algunos dicen, qué cebado me ponen en Facebook. Mucho, ¿cebado cuándo? Mucha gente. Cuando yo tiro estas reflexiones, sí. Por ejemplo, a veces te amenaza así, me matan un amigo en el barrio, como me pasó este año, en un solo año, tres de mi infancia, no conocido, viste que viví, no, amigos, que todos tenemos amigos de la infancia, bueno, a mí me mataron a tres, en un solo año. Y esa cosa, viste, capaz que ahí me nace poner en Facebook una reflexión. Y es lo mismo que digo ahora, que estoy diciendo ahora, es lo único que siento que soy útil a la sociedad argentina. Y en Facebook veo mucha gente siempre de clase media que me pone, qué cebado, pará, vos siempre con el temita de la villa, victimizándote. Y la verdad que hay pibitos como Alan que salen a robar, capaz matan a alguien, capaz mueren. Y capaz matan al hijo de alguno de nosotros, sociedad argentina. ¿Queremos que pase eso? Y por eso no es cebado. Es realmente contar la realidad del lugar donde vivo y donde viví siempre, ¿no? César, tenemos que escuchar una canción y a la vuelta quiero que conversemos un poco también de la actualidad, de los saqueos. ¿Qué lectura haces vos sobre esa cuestión? Perfecto. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkowski. Nacional Rock. Mira quién vino con nuestro invitado el día de hoy, el cineasta, el artista, el villero, César González. También Camilo Blajakis. El seudónimo ya te hinchó la bola, ¿no? Yo creo que ya fue. Lo abandoné, sí. Volví al nombre raíz que eligió mi mamá. Me aferré a él. Suena muy bien César González, además. Me la armé de ahí a la justificación. ¿Pero por qué en algún momento te pusiste Camilo? No, porque fueron dos sujetos que marcaron mi vida. Yo leí la historia de Camilo Cienfuegos y de Domingo Blajakis estando en una celda de un penal y me ayudó a sobrevivir todas esas historias. Digamos, sentía, mirá vos, yo estaba sufriendo tortura todos los días, injusticia todos los días y decía, mirá, esta gente luchó por un mundo por lo menos y murió en pos de ese mundo mejor, digamos, del sentido romántico me lo puse al seudónimo, pero a la vez también... Me dejó de gustar. Claro, obvio. Me dejó de gustar, es así. Sí. Y claro, entonces no te decimos nunca más César González. No, al revés. No, mentira, al revés. César González. Hace poco, bueno, en Córdoba, a partir de un acuartelamiento y a partir seguramente de un montón de otros factores de la policía provincial, hubo saqueos y qué sé yo, y no, viste que no pasa un segundo que empieza a haber un discurso clasista que hace eje casi únicamente en la gente que salió a saquear. Tampoco estamos de acuerdo con salir a saquear, pero ¿cuál es tu análisis? ¿Qué fue lo que pasó en Córdoba? Digamos, seguramente tiene que ver con cosas que están manejadas, ¿no? Pero ¿está tan roto el tejido social que por dos minutos que no haya cana sale todo el mundo a robar? ¿O no qué? Creo que sea así. Si no, la cultura del trabajo, no existiría la cultura del trabajo, que es lo que sostiene la sociedad donde vivimos. Yo pienso, mira, yo tuve la oportunidad de que fui varias veces a Córdoba. Pensé que a la ciudad de Córdoba, ¿qué? No, que me vas a decir, fui varias veces a saquear. Que sido divertido. En el 2001 reconozco sin nada de culpa que sí, y fueron las navidades más gloriosas que yo recuerde de las familias de las villas. Sí. Sinceramente. Con un montón de cosas. Vos recorrías los pasillos de la villa y en todas las casas había un asado, te invitaban hasta champán. Nunca más lo vivimos eso. Listo, ahora tuve la oportunidad de ir varias veces a Córdoba. Sí. Y yo a la ciudad de Córdoba. Y pude conocer realmente el tema este del código de falta, que recién este año saltó en Buenos Aires, pero que en realidad esa marcha de la gorra viene como hace 10 años. Y pude percibir yo, caminando en la calle, cómo era el tema esto de la figura del merodeo, que es una figura que al que se sospecha que estéticamente no va en línea con la sociedad, lo llevo un rato a la comisaría. Y tienen, creo, 80.000 detenciones arbitrarias por año. No vive tampoco, no es una metrópoli de 10 millones Córdoba, vive 1.5 millones, creo, en toda la provincia o algo así. La figura misma ya del merodeo es discriminadora desde el origen. Y los gobiernos de Córdoba, discursivamente, volviendo a tocar el tema de los discursos, están en la Edad Media, medieval, desde donde se lo mire, derechos humanos, desde políticas económicas de inclusión, es neoliberal, hay una desigualdad terrible en Córdoba. Yo creo que lo que quedó a la luz es que sí, se venía agitando una cosa y claramente yo tuve la experiencia, veo cuando se quiere manejar a los barrios. Vivo en un barrio hace 25 años. Y sé que ahí claramente ya estaba todo coordinado. Uh-huh. Y bueno, ya como decía Mario Weinfeld ayer, que pude ver cuando dijo ese duro de Omar, abrieron y se sumaron un montón. Claro. Lo que abrieron fueron lo de siempre. Siempre los pobres son los que se los llevan la primera fila de combate. Lo mismo creo que la policía misma está haciendo ahí instrumento, no de otro enfrentamiento de poder que está más alto. No creo que nada sea casual. Que nada sea casual, y me preocupa, lo que más me preocupa, y que bueno, uno ahí tiene que tener paciencia, aferrarse al amor, que es realmente la esencia del ser humano, cuando uno ve las repercusiones que hubo en Córdoba. Mismo el juzgamiento a la persona que saqueaba, porque no saqueó un paquete de fideo y saqueó... Me encanta el ranking, ¿viste? Un shampoo para el pelo. ¿Qué? ¿Y cómo? ¿Ahora qué mide eso? No, el ranking es una cosa genial. Qué rápido el que parece recontra progre, de golpe se transforma. ¡Qué rápido! No puedo creer que rápido. Pero el ranking de que está bien, está más o menos bien saquear ciertos elementos, claro, porque son de primera... Y está muy mal llevarte una licuadora... Mi copa, el ranking es una cosa que me causa mucha gracia. En 2001 un periodista diciéndole a una persona que se llevó un televisor, ¿vos comés con ese televisor? Un periodista. Sí, bueno. A mí lo que me preocupa es que ahí los peones en el ajedrez, ¿quiénes son los pobres? Y ahora mismo hay que ver el después, no sea cosa que se venga una represión y Buenos Aires ya se olvidó y queda todo ahí tapado bajo la alfombra, porque es así, muere gente. No es, y no, ahí viste, de verdad... Ya se te van toda la gana de joder, pero bueno. Vos, César, sos muy crítico con respecto a las políticas de seguridad que se dieron en la provincia de Buenos Aires, el tema de la gendarmería muy presente por ahí en los barrios y qué sé yo. Hace poco vi una foto en el Facebook de nuestro amigo el Pitu Salvatierra, muy abrazado a Bernie, y me parece que el Pitu debe estar laburando ahí, la verdad que no lo sé. Estaba todo de traje y todo. ¿Vos cómo sabés? Primero te pregunto si sabés qué hacía el Pitu de traje abrazando a Bernie. Y después, ¿qué te parece que habría que hacer con la cuestión de la seguridad y qué es lo que se está haciendo? No, no sé concretamente, pero bueno, sé que el Pitu Salvatierra es un referente de la zona sur de Capital y es donde más hay presencia de gendarmería hoy en día. Yo tengo una experiencia también personal con el Ministerio de Seguridad, la anterior gestión de Nilda Garré, cuando estaba Esteban Rodríguez ahí en el Ministerio de Seguridad también, de ciertas reuniones cuando, que me escucharon a través de una denuncia que publiqué yo en la revista Todo Piola de gendarmería, ¿viste? Que le decían cosas a las chicas, ¿viste? Una cosa tremenda dentro de la villa, ya muy atroz. Sí. Y me hasta el ministerio mismo me llamaron, me convocaron, me reuní. En ese sentido, es verdad que se escucha, no queda, por lo menos, la política de seguridad o los referentes cerrados, si bien, bueno, hay un montón de cosas que siguen sucediendo en los barrios terribles. Yo creo que el problema de la inseguridad es real. Por algo le preocupa a la gente, sino que la gente inventa, no, sí, hay robo. Más acá en Buenos Aires, no a nivel Argentina. Yo anduve en otra provincia donde me cuentan que se roban 10 autos al año. En ciudades de la otra provincia, sí, y acá se roban, no sé, 10 solo en un día en mi barrio, capaz. ¿Entendés? Está todo muy concentrado y generalizamos, como siempre. Yo creo que hay que bajar los niveles de desigualdad. Y no hay que creer que estaba solucionado o a grandes rasgos solucionado el tema. Porque si vamos a atender cada caso de un pibe que toma el camino del delito, siguen siendo en su mayoría la generación que nació ya en el 2000, 2001, 99. Hay que atender a esas cuestiones, entender históricamente las generaciones que salen a robar hoy en día y saber que la mano dura no sirve. Que atacarlo de ahí no sirve. Hay que pensar que la clase media tiene hijos y sé que no le van a creer que le roben a sus hijos. Piénsenlo desde ahí, que para tratar el problema de la inseguridad la mano dura no sirve. Y si le seguimos mandando mano dura, le van a robar a nuestros hijos. Y si a nuestros hijos no lo entendieron, le van a robar a nuestros nietos. Y si nuestros nietos no lo entendieron, iba a ser así. Porque hay sociedad. La otra vez en Islandia no salió. Sí, que fue la primera vez que la policía mató a alguien. Y que no son parte del planeta Tierra, parte de los Estados de Derecho, Naciones Unidas. Sí, es Islandia son acá. Son raros igual. Pero es un ser humano también, digamos. Construyeron una sociedad, digamos. Capaz que no se evite Suecia y Finlandia, que también se las tildan de sociedades gracias a que explotan los países subdesarrollados. Pero no, Islandia parece que es otra cosa. Cerraron banqueros y todo. Sí. Yo voy a eso, vos hablabas hoy de los ideales, del mundo ideal. Vamos hacia ahí, por lo menos. Y bueno, vamos hacia ahí. En ese tránsito hay 120.000 pasos. Hay que ir, por lo menos ir avanzando. Volviendo a la cuestión de la inseguridad, esto, la mano dura, claro, aparte está comprobado que no sirve siempre que se quiso aplicar. Estadísticamente se pudre más todavía. O sea, es violencia con más violencia. Ahora, ¿qué piensa que se tiene que hacer además de hablar de inclusión? Porque también es como decir paso a paso. Pero uno dice, bueno, está bien, mierda. Por ahí dentro de 30 años podamos llegar a una sociedad más igualitaria, que eso repercuta en menos crimen. ¿Y ahora? Sí, ahora... Parece que es una pregunta boluda. Si supieras, debería ser ministro de seguridad, ¿no? Yo pienso que el gran concepto es para mí la construcción de identidad. Digamos, si le damos la herramienta de que los sectores más oprimidos construyen una identidad... Eso va a generar grandes cambios para mí en el futuro. Y cito ahora a Zaffaroni, que en una entrevista en esta misma radio hace algunos días decía que hoy en día hay muchos villeros que están accediendo a la universidad. Y yo tengo, es verdad, conocidos en mi barrio que hoy en día, por primera vez en la primera generación, acceden a una universidad. Y la identidad como vinculada a la dignidad también. Claro, porque eso digo, si ese piba hace una carrera y termina siendo... un opresor de las clases bajas y diciéndole al pie de la villa, negá la villa, ser villero está mal, estar bien es el modelo que la sociedad dice y nosotros somos salvajes y brutos, no me va a servir de mucho, me va a servir de poco que el villero haya llegado a la universidad. Entonces pienso que hay que formar eso, hay que construir identidad, que es lo que a nosotros los villeros nos falta, y por eso nosotros mismos creemos que solo servimos para ocupar los peores espacios de la sociedad. Sí. Y no es así, digamos, todas las clases sociales tienen que tener una dignidad en el trabajo, bueno, todas. Por eso vos te gusta el arte, pero te ocupás de hablar de eso. Vos podrías haber salido a filmar cualquier cosa también. Sí, Pajarito. Yo podría hacer, a mí me encanta escribir, me encanta Shakespeare, me encantan todos los autores. Podría hacer un cuento de amor si quisieran y pero no puedo porque no, quiero realmente, yo pienso en el colectivo, en esto, dar fuente de trabajo, que el pibe mismo de la villa. Pero además vos te dedicás a contar la villa. Exacto. Y bueno, porque siento que soy útil y aparte porque nada, veo cómo mueren pibes y veo que esos pibes matan y es muerte y no quiero que pase más y quiero contribuir a que eso no pase o pase menos. Es simplemente simple. Simple y complejo. Bueno, ¿nos contás de tu próximo proyecto, tu próxima película que ya estás filmando o no? No, por eso estoy esperando que el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales pueda entender esta cuestión. Es que desde el discurso Liliana Masure mismo se comprometió, pero falta el... La guita. Los recursos. Digamos lo más elegante. Con una segunda película... Con esta segunda película, a mí me encantaría darle puesto de trabajo a 100, 150 personas. ¿Me entendés? Viste que en el cine hay un montón de puestos de trabajo que hay que cubrir. Que cada uno sea villero. ¿Me entendés? El iluminador, el cámara, el del catering, que sea una señora del barrio en una roticería, la maquilladora que sea, que hay seguro. Hay peluquera, hay peluquería y de todo en una villa. Que sea de la villa. ¿Y qué es lo que no querés contar? ¿Está bueno? Digo, ¿no está bueno? Pregunto a usted, compañera. Sí, por supuesto. Y bueno, entonces no estoy hablando locura y te lo voy a traer así, 150 nombres y apellidos que realmente van a conocer un poco de dignidad con el arte. Que, ¿por qué tiene que ser tan loco? Un pibe de la villa no lo va a poder creer. ¿Vos tu primer película, Diagnóstico Esperanza, lo hiciste todo solamente con gente de la villa también? No. Y esta segunda tampoco, ¿no? Hay varios actores profesionales que no son de la villa. Pero, digamos, la edición, la iluminación, todo eso. No hubo. Una cámara nomás. Y luz vos natural. Hiciste todo. Exacto. Fue todo luz natural. Todo luz natural. Qué increíble lo que hizo este pibe, ¿eh? Sí. Que no voy a dar nombres, pero yo estaba mirando la película con alguien que... Cuando aparecen los patrulleros, flasheó que... Yo lo que gasto... Que vos habías armado una producción con patrulleros. Yo decía, no, boludo, estás filmando en serio. Lo que mucha gente gasta en iluminación en una película se le puede dar de comer a un montón de gente, sí, en la villa. Es realísimo. Y las estadísticas, el otro día salió una estadística, creo que UNICEF, que solo en villas en Argentina creo que viven 2,5 millones de personas. Somos un número para que nos eliminen. Un montón. Solo en villa, después hay barrios populares media baja, ¿no? Clase, muchas media baja ahí en Argentina. Uh-huh. Bueno, solo villa, 2,5 millones. Bueno, la próxima película faltan los recursos, ¿de qué se va a tratar? Es una película que, si hablo de la temática, es una mirada mía que tengo sobre el tema de la violencia de género. A partir de la historia de una chica que es de la villa, mujer y villera. Vaya problema, ¿no? Sí. En esta sociedad. Ya sé, mujer es un problemón. No, tenés unos quilombos. Y encima villera, y encima salís de estar presa. Oprimida. O sea, vamos a ver un camino de antihéroe de esa chica. Y bueno, de diferente violencia de género ya que hay en la tu sociedad. ¿Ya tenés a tu musa? ¿Es una musa inspiradora? No, la verdad que hay... Varia, todavía no tengo quién va a ser ese papel protagónico, pero hay tantas personas esperando que igual tampoco puedo agitarla mucho si... Sí, todavía no sabemos. Exacto, digamos. Pero bueno, estás escribiendo el guión. Ya está escrito, está registrado, ya están todos los papeles que había que presentar. Tengo, conocí y vi la película Valeria Bertuccelli. Ella tiene un papel dentro de la película. No va a ser de villera. No, de psicóloga va a ser. Ah, está bien. Porque si no quedaría forzado eso, ¿no? No, va a ser bien representante de su color. De su clase. De su color. César González, este aplauso es para usted, señor. Muchas gracias. Acuérdense de los miércoles que faltan de ver Corte Rancho por Canal Encuentro a las 22:30. Y si no, después seguramente lo van a subir porque siempre suben todas esas cosas, exacto, ¿no? Sí. Y cuando se suba, vos me avisas, me mandas un YouTube y ya sabes cómo hacemos. Muchas gracias, como y lo siempre. Y lo retuiteamos. Hoy vino César González a Mirá Quién Vino. Chicos, viernes. Gracias a Dios. Marcelo Cruz y José Pipundiano estuvieron en la operación técnica. Rubén Miñoles, Marines Gutiérrez y Agustín Camisa. Hoy es el día del productor. Señores, un aplauso para ustedes. Capo. Toma panderita. Quédense en la 93.7. Esto es Nacional Rock. Ahora viene Nunca Lo Sabrán. No se vayan. Buen fin de semana para todos. La nata. Pum, pum, pum.